Tequila. Tequila. Claro, mala suerte, dijo el conejo. Así que viejo, atentamente escucha mi consejo. Perdí casa mina, quemé la cocina. Y mi desgracia, L, ahí no termina. Por una huesa que gané, ¿qué será? ¿Qué será? Pero perdí porque ahora ya no tengo nada. No tengo nada. Puse el día y tomaste tres copas seco. Me emborraché, terminé en bronca con un sueco. No me quito, solo quiero mi historia contar. Nadie me obligó a tomar. Pero como todo hizo la gente, tendré que culpar. La culpa es de quién. Tequila. Si quieres tomar tequila, se necesita limón y sal. Ni queso ni margarita, esa loca te va a agarrar. Si quieres tomar tequila, se necesita limón y sal. Le pones nunca termina y llegas al hospital. Tequila. Preciosa. Pues tiene buen cuerpo, razón poderosa. pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Mambo, mambo, mambo, mambo. Sí. Lupín, Lupón. ¡Guatón! Lupita quiere bailar, su padre no la deja ir a parrandear, porque tiene amigos, está puro vacilar. Su madre le dice que baile nomás, porque en la disco ella quiere estar escuchando los temas que de moda están. Hey. Este Yolito que trae nuevo show. Dime que sí, que no, Lupita, déjenla que baile con el flow toda la noche. Con Yolito se arma el vacilón, y ahora con Lupita, ponele flow.